presencia. Madurar tiene mucho más que ver con desaprender que con aprender. Toda madurez es una vuelta a la esencia.